Bienvenido al número 174 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña Leyendo a Azorín, de Enrique Díez Canedo. Durante un momento nos detenemos a reposar. Con estas palabras, escritas en los comienzos de su libro Al margen de los clásicos, nos marca Azorín su intento al trazarlo. Es un libro de reposo, de introspección, de recuerdo. Más que notas puestas al margen de otros libros, como el autor, quedándose corto, sugiere, son los capítulos de este como pausas en una descansada lectura. El ánimo en ellas, abandonándose al impulso que la lectura le imprimió, vuela con fuerzas propias. Un personaje del novelista se confunde con aquel tipo familiar o con aquella silueta inolvidable, un momento entrevista en medio de la confusión cortesana, en la soledad de una población o por las afueras de una antigua ciudad, llenas de calma, pobladas de los rumores que llegan de lejos, el rodar de un vehículo, unas palabras distintas de trunco sentido, un tañer de campanas, todo ello transfigurado por la lejanía, ungido con algo de la pureza que tiene el aire próximo. Un paisaje hallado en los versos de un poeta funde sus líneas con las de aquel trozo de tierra que en un día dado nos produjo análoga emoción. Lo personal, lo más íntimo y nuestro, vuelve a nosotros en este pasaje, en esa página, en aquella estrofa. Cerramos el libro y dejamos vagar a la mente. Somos nosotros entonces el novelista o el poeta. Nos sustituimos a él. Aquello que le damos le hace más nuestro, y salimos después de sus páginas con el alma llena de afectuosa gratitud. Apostillas, no. Aquí falta la sequedad de la abreviatura, el filo de la rápida objeción, la ostentación, siquiera momentánea, del propio ingenio y saber. Oh, si leyéramos siempre así. La lectura de los clásicos, la lectura en general para el que sabe leer, constituye, aunque se haga por puro deleite, algo que trasciende y se eleva sobre el momento fugaz. A los más de los lectores no les importa cuando leen a Fray Luis de León que Fray Luis imitase a Horacio, y sin conocer las fechas de su nacimiento y muerte, sin tener noticia de sus procesos y contrariedades, se puede gozar de sus poesías con placer cabal. Cuando el escritor necesita del comentario erudito, cuando aún necesitándolo, no hay algo en él que se sobreponga con plenitud de sentido a la labor adjetiva del exégeta, está muerto, y en vano se tratará de volverlo a la vida. Vemos así macizos volúmenes acerca de escritores oscuros antes y después de haberse ocupado de su existencia, doctos rebuscadores de archivos, y vemos brillar con clara y propia luz obras humildes que nadie ha tocado, que nadie quiere tocar. Azorín elige entre sus libros los que andan en manos de todos, El Romancero, Cervantes, Góngora, Quevedo, otros más de nombre igualmente sonado. Entre ellos, desconocido para la mayor parte del público, uno se destaca, José Somoza. ¿Es Somoza un clásico digno de hombrearse con los que hemos nombrado arriba? No, por cierto, pero en su obra ha encontrado a Azorín, como lector, algo igualmente interesante. Ha encontrado escenas, figuras, ideas, palpitaciones de la realidad española en un momento dado de nuestra vida nacional. No ha tenido nunca la vida española investigador más apasionado que Azorín. Antes de que publicara en 1900 El alma castellana, en sus primeros libros advertíase ya la preocupación por lo fundamental e inmutable del espíritu de nuestra patria. Aquellos estudios de la vida en los grandes siglos, a través de sus escritores y cronistas, aquel descartar el estruendo y el heroísmo, únicos ejemplos que suelen ofrecerse a la posteridad, para desentrañar lo íntimo, familiar y diario en que se vierte lo más hondo de la personalidad de todas las épocas. Sus andanzas después por esos grandes poblados de Castilla, por esos campos abiertos de La Mancha, por esas villas de Levante en que el ruido de los talleres cada día se apaga un poco más, todo ello nos muestra un amor a lo perdurable de la raza que se afirma a cada etapa nueva, a cada nueva elegía. En los capítulos de Al margen de los clásicos, como en otros libros anteriores, Los valores literarios, Clásicos y modernos, Castilla, Lecturas españolas, El alma de España palpita de ese modo nostálgico y quieto que tiene las evocaciones reposadas de lo que ha sido y vemos volver. Vivir es ver volver, ha escrito Azorín algún día. Y como el autor, sobre las páginas de sus clásicos, deja flotar su espíritu trasladándose de la vida evocada, fija por un ala al pasar a la vida de siempre, así nosotros, entre las páginas de Azorín, gustamos de evocar las sensaciones que nos diera lo nuevo que nos hizo sentir, las frases en que se nos presentó. Ya es aquel Azorín extrañamente sugestivo que empleaba el yo a todo pasto y tenía un paraguas rojo y concretaba, en sartas de nombre, vivas figuras del pueblo. Pequeño filósofo que dudando entre un acta de diputado y un libro por escribir se decidía por escribir el libro. Ya otro día, el libro abandonado y el acta admitida. Y el rumor de los artículos, comentados, vituperados, ensalzados, buscados por todos. Y aquellos periodiquillos de provincia llenos por todas partes de la imitación de su estilo, cándida y no muy trabajosamente intentada. Y después, el Azorín que en el político ajustaba, al parecer, su concepto a modelo vivo y parlante. Y más tarde, el Azorín que de la labor y la palabra de un gobernante discutido deducía toda una doctrina política. Y siempre, por encima de todo, la virtud y la eficacia de un estilo que va soltando las modalidades con que nos deslumbró un momento para ascender a la plasticidad dúctil que hoy nos maravilla por la sencillez, como las altas cumbres llenas de nieve, majestuosas con un solo color y una sola línea. Lejos está el otro Azorín, el batallador. Lejos al parecer porque ahora con sus realizaciones, en toda su actividad, se afirma lo que antes, en polémicas y acometidas, era una aspiración, un anhelo. Podrán discutirse su actitud política, su actitud literaria. Su valor en uno y otro campo nadie lo puede negar de buena fe. Alguien, más de una vez, ha evocado, tratando de dar a la evocación aire de estocada, aquellos lejanos días en que Azorín, acometedor, enérgico, sañudo, escribía en papeles avanzados palabras atrevidas. De aquellos días salieron estos, de aquella fuerza en el ataque, esta serenidad en la afirmación. Y por eso Azorín, al darse un momento por enterado, supo recoger, sin rubor, sin cólera, el intencionado recuerdo, poniendo en la respuesta la noble elegancia del que, al parar un tajo, hiciese al enemigo, manteniéndose en su terreno, un gracioso saludo.